Yo todavía conservo mi puta dignidad, ¿sabes? El único que tiene cojones en esta isla de contar las verdades a la cara. Licencia para mamarla. Me dieron a elegir entre caja y bombo, paja y tongo. Te disfruto con esto, yo vengo pa' traer lo gordo. Con mi rap que es encontrar inteligencia en el porno. Que critiquen si no entienden, no me ofende porque es obvio. El MC que hace crítica social. ¡Mentira! Con sus gafas de pasta y su chaquetita Adidas. Nadie tiene que corroborar lo que este cabrón diga. Nadie censura mis vídeos ni controla mis movidas. Y la verdad me la suda, me publiquen ya. No estoy aquí por la fama, estoy aquí por el rap. Podría hacer que me escucharas, tuve la oportunidad de ser como tú. No me lo podría perdonar. Ese comido de tarro no va a compartir mi evento. Represento rap revolucionario no violento. Solo agredo a los somnolientos. Doy ejemplo de respeto y paz siempre con cada movimiento. Sé que me escucharían más si perteneciera a un grupo, pero colecciono realidades. Me hace sentir único, desconocido de cara al público. Por no comunicar he comunicado es comunistas para estúpidos. Escucha mi música, no gusta tu súbdito. No hago temas con el mono, no soy monotemático. Todos hacen lo mismo la moda, pero no me engañan. Rap de calle, porque no te quieren ni en tu casa. Si no me pueden ver es porque siempre soy transparente. Me suda la polla un litro lo que piense la gente. Si tú te crees lo que dicen por ahí de mí, un perfect, pues la mierda se moldea fácilmente. Soy como un jodido Mr. Corn. Si me calientas exploto y luego salto como un cabrón. Si en Mallorca solo hay golfas que a la espalda, ya la cara todas callan para tener promoción. Y estaba para Joe, me anglada. Como le sienta a tu príncipe que compartas mis letras republicanas. Hoy vengo a hablar de fantasmas que solo tocan el suelo para cobrar su dinero, luego les crecen las patas. Yo cosecho pensamientos inocuos a tus criterios. Muchos toys parodian hoy los títulos de mis proyectos por escasez de testículos pa' nombrarme directo. Luego miran para el suelo en salas y me los encuentro. Debates con esta gente carentes de argumento, como los serrano después de que la madre haya muerto. Con exigüeta y despecho aluden y cubren pecho. Y orgulloso de ser el Joker en esta isla de falsos. Ellos se piensan que me voy a callar, que les tengo miedo. No soy yo el que gana adeptos por el morbo a lo perverso. No escupo y luego lo trago pa' omitir hablarles de la lucha armada y te desarmen en la ducha por el gel. Acá acá la pela al igual que tu acapela. Anónimo, sin ánimo, sinónimo de mierda. Si bien el rap no solo es la presencia, confunden echarle cara a tirarla de la vergüenza. Buscando zurra, llama a mi cuña. Lo veré el día en que encuentre su dignidad. Dicen que soy de otro planeta. Es verdad, de otro planeta, porque nunca me podréis pisar. Yeah. Esto va para todos los que hablan, a todos los que intentan poner a la peña en mi contra. Esas manos negras que lo único que me hacen son cosquillas. A mí para llegar a donde estoy nunca me ha hecho falta nada de nadie. ¿Ok? A tomar por culo.